Radio, fin espacio publicitario, Mosh Radio, tu voz en el barrio. La segunda serie del turismo carretera se está poniendo en cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pegar a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Sábado, esta vez en Tuercas Radio, un programa típico. Mi nombre es Javier Maceroni, no, mentira. Mi nombre es Leandro González Badenas. Hoy, generalmente hago el papel de co-conductor, estoy haciendo el papel de conductor, ya que nuestro querido Oso Maceroni está en General Las Heras acompañando a su mujer, que están estrenando una obra de teatro, Érase una vez, a la cual le mandamos un beso grande. Muchos éxitos, mucha mierda, como se dice. Y estamos nosotros acá para ponerle el pecho a las balas, ya que nos falta el conductor de siempre. A mi derecha, Iñaki Velascoaín, que generalmente es nuestra mano técnica, hoy se está poniendo la camiseta y nos viene a contar algo de lo que es su mundo, de la electrónica, la electricidad, el uso y reuso de las energías. Frente a mí, Franco Arcuri, como siempre, incondicional de Tuercas, ya parte del grupo de Tuercas, representante del club de Citrón de Loma de Zamora, representante de algún club de Meari que seguramente existe por ahí en algún lado. Nos va a estar contando un poco este viaje que van a hacer a Uruguay ahora en octubre, septiembre. Ahora en agosto. En agosto. Ahora en agosto, sí señor. ¿Ya se van? ¿Ya tenés los pasajes para todo? Sí, exactamente. Buenas tardes a todos. Fran aquí los saluda. Y así como decía Lean, el día 23 de agosto a la tarde ya partimos por Uruguay. Para, bueno, este encuentro del siglo, como le dicen, por los 100 años de Citroën. Bueno, esperamos que haya muchísima participación. De hecho, se espera muchísimos autos por justamente esto, los 100 años de la marca. Presencia oficial de la misma también. Así que bueno, con toda la cobertura por Tuercas vamos a estar ahí. Así que bueno, vamos a recibir el llamado de Uruguay y vamos a ver si hoy que tuvimos un intento fallido de poder conectar esta nueva máquina que conseguimos para poder transmitir a través de todas nuestras redes sociales en video. La máquina nos falló, pero nada de lo que no nos estemos encargando, ya el próximo programa va a estar solucionado eso y vamos a ver si desde Uruguay podremos transmitir y mostrar un poco lo que es este centésimo aniversario de la marca. Frente a mí, con cara de enojado porque no quería estar en el programa, Lucas de la Cruz, productor de seguros de una empresa que no podemos nombrar por secreto profesional, hoy va a estar acompañándonos, va a acotar cuando sienta ganas que tenga de acotar, y si no, nos va a explicar, como me pasó a mí la otra vez, en caso de que uno choque, por qué el que chocó tiene que hacer la denuncia. Porque estuve 3 días tratando de entenderlo y no lo entendí. Así que bueno, buenas tardes, Luqui, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Leandro? Muy bien. Del otro lado del vidrio, Matías, nuestro operador de siempre. Y del otro lado del teléfono, no sé si me estará escuchando en este momento, el Oso Maceroni. ¿Cuánta seriedad? Yo no sé si se murió alguien, si están cagados en las patas, o qué, realmente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un sábado a pleno sol, arriba, muchachos. Pará, puede ser otra también. Se reventaron anoche, que tranquilamente podría cuadrar perfectamente. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Mirá, recién decías lo de la seriedad. Acá dentro del estudio uno tiene lentes de sol puesto, así que no te puedo llegar a decir qué pasó o no pasó anoche. Yo hay dormí. Que ponerle un tono, ¿no? Al sol. Te imaginas quién es, ¿no? Sí, me imagino. No lo vamos a vender. Le mando un saludo a Luqui. Dice que estaba ahí en la mesa. Así que bueno. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Por acá todo tranquilo. ¿Cómo anda por allá? ¿Cómo anda la obra? ¿Cómo viene? ¿Cómo está tu señora? Tu señora, quien es mi madrina de casamiento. ¿Cómo está preparada? ¿Ya empezó la obra? ¿Ya los nervios pasaron? No, en este momento me fijo, pues yo me vine enfrente, me vine a la camioneta para tener un poco de mejor recepción, que ustedes me escuchen bien y yo también escucharlos. La verdad que interesante cantidad de público, es una obra ya que vienen haciendo hace varios años y tengo entendido que este es el último ya El año que viene estarán llevando adelante otra obra, pero bueno, se despide, era hace una vez, una despedida interminable, y hoy nos vinimos acá, a General Las Heras. Nobleza Obliga, no conocía, nunca había escuchado el nombre de General Las Heras, y me encontré con un pueblo de esos que están perdidos, que quedan como detenidos en el tiempo. Llegamos temprano, ya después del mediodía, y nada, la gente durmiendo la siesta, no había nadie en la calle. Recién ahora se empiezan a ver algunos autos circulando, la gente que se acerca a la plaza principal. Estamos a una cuadra de la plaza principal de General Las Heras, y la verdad que, nada, me encontré con un pueblo muy lindo, y por lo que pinta con gente muy amable. Y obviamente el día ayudó nuevamente, veníamos de días de lluvia, la verdad que salió el sol y se presta para una muy linda jornada. Bueno, tarea para el hogar entonces, cuando termine la obra, rastreame una parrillita ahí en Las Heras donde podamos ir a conocer el pueblo y de paso comernos un vacío a la parrilla. Sí, nosotros obviamente que es lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar desconocido, empezamos a mirar el parque automotor, a ver si aparecen alguna de estas joyas que siempre estamos rastreando. De momento y llamativamente no apareció nada, todos autos nuevos. Obviamente estamos en zona en donde lo agrícola ganadero dice presente, entonces el parque automotor tiene que ver mucho con pickups, pickups livianas, pickups pesadas, muchas SUV, pero de momento no hay ninguno de estos autos que tanto nos gustan. Seguramente perdido por ahí en algún garage, lo que les decía, ¿no? La gente durmiendo la siesta, no me quise asomar a las casas, pero seguramente hay, siempre hay. Sí, siempre están. Es más, en un pueblo así seguramente hay unas cuantas F100 guardaditas después de haber cumplido su rutina de trabajo, hayan quedado guardadas en el recuerdo y estén ahí esperando o para salir o para que se les den unos mimos. Pero bueno, me alegro que esté todo bien por allá. Por acá estamos, como decías vos, muy serios en el programa, muy enfocados. Así que bueno, vamos a seguir, te vamos a suplantar y vamos a acompañar estas dos horas informándonos un poco. Tenemos acá una variedad interesante de notas entre lo clásico, lo nuevo, lo viejo, lo nuevo, lo eléctrico, lo naftero. Así que va a estar divertido, Javi. Los chicos acá te mandan un beso grande, mándale un beso a Nati, mucha mierda, que salga todo excelente y nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta, sí, nos vemos a la vuelta en una ruta, sobre todo un tramo que nos tocó transitar cuando bajamos de la autopista Cañuelas Ezeiza, que la verdad está bastante, bastante roto, ¿no? A tenerlo en cuenta, teniendo presente todos los accidentes que estamos viviendo en estas últimas semanas, fatales, lamentablemente. Bueno, nada, más allá de que sabemos que hay que tener cabeza y conducta cuando salís a la ruta, creo que también el asfalto tiene que contribuir, porque después lamentablemente nos terminamos lamentando pérdidas fatales en accidentes que si se pueden evitar no son accidentes, dicen, ¿no? Y bueno, exactamente. Es primero más, y principal que el correcto estado de las rutas es fundamental para que no pase, y después lo que siempre decimos, conciencia, tranquilidad para viajar, que sea un disfrute y que obviamente que ese disfrute se termine refrendando con poder llegar a destino. Sin spoilear, estén atentos porque el martes sale el número 225 de Tuercas. Cuando digo sale me refiero al suplemento, al papel que acompaña al diario La Tercera. Una linda charla con un personaje como es Orrequia, que nos va a contar un laburo más que atractivo e interesante que hizo sobre un Fiat 1500. Así que estén atentos, el día martes, como siempre, busquen el diario La Tercera, allí venimos nosotros dentro, un diario de distribución gratuita que se reparte por todo el conurbano sur, con una historia de esas que tanto nos gusta contar y que tanto nos gusta disfrutar, sobre todo. Ya estamos trabajando en lograr poder poner puestos propios nuestros de donde retirar gratuitamente el semanario los martes, así que por favor téngannos paciencia, que ya lo vamos a lograr, pero dentro de poco por la zona de Banfield, por la zona de Loma, se va a poder retirar gratuitamente en lubricentros, en talleres, van a poder acercarse y retirar un ejemplar gratuitamente. Así que bueno, denos un poquito más de tiempo que estamos solucionando algunos desperfectos generales, pero estamos acá, volvimos recargados, espero que estén disfrutando, porque hemos comunicado por las redes sociales los backstage nuevos que sacamos de las notas, que se ven los autos, que se ve todo el trabajo que realizamos nosotros, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, así como a nuestras otras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, siempre búsquennos como Suple Tuercas. Así que nada, Javi, te dejo despedirte tranquilo. Si querés dejarle acá a los muchachos algunos consejos para el programa de hoy, serán apreciados todos. Que lo disfruten, que se relajen, que no pasa nada. Que no pasa nada, que son 2.000 personas nada más que están del otro lado. Quédense tranquilos. Bueno, Luqui se acaba de bajar los lentes de vuelta cuando dijiste eso. se está por ir. Se abrió la puerta, creo. Así que bueno. Bueno, papá, te mando un abrazo grande. Gracias por llamarnos. Pásenla lindo, disfrútenlo, mandale un beso a Nati. Y como te dije antes, nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta, muchachos. Buen programa. Hasta luego. Bueno, chau. Damos por iniciado el programa con los saludos. Voy a aprovechar que Javi justo mencionó que este martes sale Diego Orrequia, un viejo conocido de la casa, estuvo en el suple, estuvo en la radio, vuelve a salir en el suple, va a volver a la radio con su chapulín colorado en algún momento que logremos coordinar. Hoy le quiero mandar un saludo en especial a él, que está celebrando una victoria personal, y le mandamos un saludo acá, que es un gran amigo de la casa, le mandamos un abrazo grande y lo recontra felicitamos. Así que bueno, nada, primer saludo del día ya fue enviado. Hoy tenemos muchos saludos que mandar, porque si no mucha gente se va a enojar con nosotros. Pero si le parece bien al señor operador y quiere ir al primer tema, me estás mostrando Cuarteto de Nos, el de Eric Clapton, ¿puede ser? Eric Clapton, Cocaine. Vamos a arrancar con un clásico. Así que bueno, bienvenidos a Tuercas Radio, sábado, ¿qué sábado es hoy? 27 de julio. 27 de julio, ya arrancando agosto. Bienvenidos, los dejamos con el primer tema de la tarde. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Hace algunos días, cuando te dejé girando, entré en un café. Y es así, me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Quiero que conozcas mi segundo hogar, es ahí. Tengo una mesa solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. ¿Nos seguís en Twitter? @supletuercas. Somos Tuercas Radio. Volvemos, segundo round de esta tarde en Suple Tuercas Radio, obviamente. Le mandamos un saludo a la gente de Neumáticos Rueda Sur, a Mario, a Dani. Hoy no le vamos a mandar un saludo a Mati, que debería estar acá haciéndonos el aguante como siempre, porque los muchachos se han ido de vacaciones, se tomaron unos días para ir a tratar de esquiar, si es que llegan. Y bueno, en el mismo grupito también mandamos un saludo general a todos, a Guille, al Negro Bri, a todos los que han ido a disfrutar de la nieve y nos dejaron acá a cargo a nosotros. Así que bueno, Neumáticos Rueda Sur en Hipólito Yrigoyen 7064 Banfield. Los teléfonos 4202-6379 u 1135-447339. Neumáticosruedasur.com.ar. Taller de mecánica ligera, alineación, balanceo, cubiertas nuevas y son amigos nuestros, así que son súper recomendados. Arrancamos la ronda de noticias. A mi derecha, Iñaki, que va a tirar algo muy raro. Lo estoy viendo ahí en la pantalla de la computadora, Eli. Estoy entre que me gusta y no me gusta, entre que es un Meari o una bañadera. A ver si me contás un poco qué es eso. Me gusta. Es el Renault 4L, pero eléctrico. Un auto descapotable. lindo para pasear un día como hoy, pero con campera, por ejemplo. Es un auto eléctrico que te puedes ir de acá hasta Chascomús, más o menos. Son unos 100 kilómetros que tiene autonomía. Así que si tenés viento a favor, llegas a Chascomús. Si tenés viento en contra, no llegas a Chascomús. Y te quedas tirado en la ruta. Y tienes que ponerle un panel eléctrico en el techo, un panel solar o algo. Es un auto con asientos de tapizado de cuero color celeste y tiene una canasta tipo baúlcito para poner unas... Las compras del supermercado, práctico para cuando llueve, lo estoy viendo. Sí, no, está como para irte a Palermo con este auto y listo. Y después no sabes si volvés. Claro. Si no, sí, a ver, son, tenés 100 kilómetros de autonomía, o sea, lo tenés que dejar cargando toda la noche como el teléfono, cuando te levantás, lo arrancás y te vas hasta Palermo y volvés. Sí, sí, llegas de acá a Palermo, vas y venís. Ahora el medidor desde sur girando como loco. La manija, sí. Claro, después te vienen las facturas y vos decís, el aire acondicionado. No, es el auto eléctrico. Pero muy bonito, muy lindo chiche. Me gusta el detalle de los bandalines, obviamente soy fanático de los bandalines. Pero muy, muy lindo chiche. ¿Y eso dónde lo podemos ya conseguir, Iña, si es que se consigue? No, todavía no se consigue, es un prototipo. Bueno, seguiremos soñando como todos los prototipos que cada tanto lanzamos. Decimos que lindo cuando llegue este, y nunca llega. Estamos muy muy al culo del mundo para que nos lleguen las cosas lindas. Imagínate que si las cosas japonesas no llegan a Estados Unidos, ¿cómo van a llegar acá los prototipos franceses, no? Pero bueno, hermoso 4L, hermoso la idea de revitalizarlo. Lo mismo que había pasado con el Meari, cuando quisieron hacer el E-Meari. Exactamente, sí, así como nombraste la famosa bañadera. Como así también le decían al Meari. En un momento que hicieron, de hecho lo hicieron en Francia, se vendieron algunas unidades, pero bueno, estaba a nivel de comprar un auto de lujo. Por eso no fue muy exitosa la venta. Y bueno, ya que lo nombraste, y como dijimos para arrancar el programa, tenemos en agosto el encuentro en Colonia, al cual vamos a estar asistiendo. Personalmente yo voy a ir con mi viejo a Colonia. Como dijimos en la presentación, 100 años de Citroën, 100 años de la marca. Se cree que es uno de los eventos más importantes de este año con respecto a eso. Hace poco se celebraron los 50, el año pasado se celebraron los 50 años de Meari. Y bueno, este año se celebran los 100 años de la marca. Obviamente desde allí vamos a tratar de transmitir en vivo para que vean lo que hay allá. Que aunque es muy parecido a los modelos que tenemos por aquí, allá hay muchísima más variedad. Llegaron muchísimos más modelos que acá no vemos ni llegamos a ver alguna vez. Yo tengo el cronograma. Les voy a contar un poquito más o menos cómo se va a manejar esto. Esto arranca el día viernes 23 de agosto. Va a durar hasta el domingo 25. ¿En dónde? ¿Arranca en dónde? En Colonia. Es en Colonia. Todo el evento se va a realizar allí, en el pueblo de Colonia. No se va a dirigir hacia otro lado. Tenemos el día viernes, es la inauguración, con una cena libre. Después, durante el día sábado, a partir de las 10 de la mañana, ya tenemos todo lo que es los eventos del día. Tenemos recibimiento de los participantes, acreditaciones, un almuerzo. Después tenemos una partida en caravana hacia la plaza de lo que es Colonia. Después se va a hacer lo que se llama el abrazo del siglo, donde se va a reunir a todos los participantes para hacer una gran foto frente al cartel de Colonia. Se cree que más o menos, por lo menos, más de 100 autos van a estar participando. Veremos cuál será la convocatoria, todavía no está definido ese número. Pero bueno, la mayor cantidad de gente que pueda ir será bienvenida. Así que, nada. Y el sábado de la noche va a ser la gran cena con premios, reconocimientos para todos. Se dice que va a haber música, bailes. Para bueno, el día domingo, nuevamente una concentración en la plaza para el barrio histórico de Colonia. Después tenemos el almuerzo y a las 4 de la tarde se despide el evento. Que bueno, un lindo fin de semana para compartir. Esperemos que el clima acompañe, que nos permita realizar todo el evento sin ningún problema. Cualquier cosa, alguien que esté interesado en participar o algún tipo de información, se puede contar con el suple, con la radio. Nosotros tenemos acá datos de los organizadores, los clubes que están participando, datos de la organización, nos piden a nosotros, se los brindamos sin problemas. Con el gran citronero Walter Patrón directamente. También con él mismo, él tiene contactos en Uruguay, no por nada le dicen el Uru. El Uru. Así que sí, tenemos ahí para informarles lo que necesiten. Como les dije, yo voy a estar participando, así que el que quiera venir está más que invitado. ¿Tenemos idea más o menos de cuántos autos van a ir viajando? Mirá, desde Argentina por ahora no muchos. Sabemos que estamos en un momento bastante complicado. La verdad que no es un viaje barato. Mismo ir en el ferry. Yo les digo la verdad, aproveché una promoción que había 2x1. Si no, muy probable que no iba. Así que aproveché la promoción de los pasajes. Pero bueno, más o menos el club, por ejemplo, el club donde yo pertenezco, que es el de Lomas, por lo menos 3 autos está tratando de llevar viajando. Yo voy en representación de ese club. Creo que el club Meari también. Estoy hablando con Claudio Greco, que le mando un saludo. Que bueno, también es el presidente del club de Meari, el cual vamos a estar hablando en los próximos programas con él también. Y vamos a ver si la mayor cantidad de autos que podamos para ir viajando. Bueno, perfecto. Aprovechando esto de los saludos, le mandamos un saludo que recién me mandó un mensaje. Gerardo, que nos está escuchando, recién me dijo, avisale a Frank que necesito hablar con él, así que ya te estaban por cagar a pedo dentro de poquito. Le mandamos un saludo a Gerardo, le vamos a dedicar el próximo tema cuando vayamos la tanda a Ger, que es el Sushi Man de Sushi's Banfield. Mirá cómo me eché otra publicidad. Sushi's Banfield, los fines de semana, viernes y sábados de 7 a 11 de la noche, podés hacer tu pedido al celular 11 32 91 99 87 o por teléfono de línea al 39 69 37 93. Ahora también, además de las redes sociales como Instagram y Facebook, donde nos encontrás como Sushi's Banfield, podés pedirnos por Rappi. Así que bueno, pasado el chivo, pasado el saludo. Le vamos a dedicar entonces Whiskey in the Jar de Metallica para nuestro amigo Gerardo. I was going over the cork and carry cannonball a roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am, the ball and chain. Yeah, I'm a shouting da ma do da ma da. Whack for my day. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Volvemos, bloque 3, Radio Tuercas, a través de moshradio.com o en las redes sociales, en Facebook, Mosh Radio, y en Twitter, Mosh Radio OK. Estamos acá a punto de hablar de una noticia que recién estábamos discutiendo y no le encontramos parecido al final, o le encontramos parecido a todo, una de dos, o no era parecido a nada, o de repente era el mismo auto en 400 versiones distintas. Así que le cedo el micrófono acá a Fran y que nos guíe a través de esto. Así es, bueno, se presentó en Detroit el nuevo Corvette C8, octava generación de la marca, del modelo, perdón. Bueno, emblemático modelo de la marca, y esta última, la verdad, que generó, creo que una de las mayores discusiones que se hayan visto en la presentación de un auto. Más cuando uno, obviamente, le nombra en el Corvette, lo primero que se imagina es un V8 enorme adelante con un cargador, 2.5 metros de trompa, más o menos, 2 plazas y un baúl para llevar un bolsito o un notebook y ya. Pero bueno, Chevrolet con este último modelo dio vuelta a la página, giró el tablero y presentó un auto, la verdad que, como decíamos recién, es igual a todos, pero mejor dicho, es parecido a todos pero igual a ninguno. Ay, qué profundo. Uf, qué reflexión. Si ustedes lo ven, a simple vista parece una Ferrari, atrás parece un McLaren F1, pero sigue siendo un Corvette. A ver, girame que quiero ver. Me generaste tanta... Ahí, bueno, Iña se lo está mostrando para que lo vea. Es Ferrari la Ferrari. Más o menos, sí. Yo te cuento, mientras tanto, los datos técnicos del auto. Nuevo motor V8, 6.2 litros, 495 caballos. ¿Aspirado o turbo? Aspirado por ahora. Se dice que van a venir unas nuevas versiones con supercargador y turbo que van a superar los 600 caballos. No hay muchísimos datos técnicos todavía del modelo porque solamente se presentó, no hubo test drive aún. Y como decíamos recién, motor central. O sea que uno se sienta y atrás de la espalda tiene el terrible V8 que acabamos de nombrar. O sea que Chevrolet lo que hizo fue tomar su auto insignia Muscle Car, porque el Camaro, más allá de que es un representante fiel de los Muscle Car de la era... El Corvette era el tope de gama. Es el papá. Y ahora lo convirtió en esta gama nueva de superdeportivos como Bugatti, como McLaren, que usan cascos de carbono, motores centrales. Exacto. Lo transformó en lo que se conoce que es una nueva era en vehículos conocidos como hiperautos, ¿sí? Autos que superan los 300 kilómetros por hora, algunos los 400. Este no tanto, pero hemos visto Koenigsegg, Bugatti con más de 1000 caballos. Este todavía está en 495, que más o menos es lo que traía en la potencia anterior. Este es un poco más largo, más ancho que el modelo anterior. Pero bueno, si ustedes miran el C7, que es la línea anterior, sigue siendo motor trasero, bien atrás, sin baúl, o sea, mejor dicho, el baúl adelante. Este tiene motor central, o sea, que está ubicado adelante del eje trasero, no sobre el eje trasero, como la versión anterior. Se dice que va a tener una aceleración de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Como decía, todavía no se sabe cuál es la máxima, pero superaría los 300 km por hora. y es un poquito más pesado que el anterior, 1527 kilos, pero bueno, acá le están llamando ya la Ferrari Yankee porque está en un valor de $60,000, que creo que es la mitad o una tercera parte de lo que era una Ferrari. No, igual lo que estaba pensando es el Corvette como auto emblemático de Estados Unidos. Me parece más que es un desarrollo europeo. Me parece que está apuntado a competir en una categoría no muy americana. Más allá de que en Estados Unidos hay autos a elección de cualquier marca. Los muscle car, los Chevrolet clásicos, los nuevos, los clásicos de la década del 70 y todo lo demás. Me parece que no cumple con la línea, con la estética, con la fuerza. El último ya era bastante deportivo por demás. Le faltaba fuerza y le sobraba delicadeza, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, a ver cuándo sale a la calle, a ver, ya veremos algún test, ya veremos alguna opinión sobre este nuevo Corvette que un poco pierde la fuerza de llevar la insignia del moño. Los de Chevrolet me estarán puteando, les aclaro que yo no soy hincha ni de Ford ni de Chevrolet, pero no importa, me van a putear igual. Me parece un auto muy europeo para el mercado americano, pero bueno. Así es, como decías vos recién, el Chevrolet presentó como un auto global. El primer mercado fuera de Estados Unidos va a ser Europa, donde espera competir con el Porsche 911, que bueno, es el emblemático, es como la gema de la marca alemana. Y sí, antes por ahí Chevrolet apuntaba a convertir con el Mustang, porque siempre fueron eternos rivales Ford y Chevrolet. Y ahora con este nuevo diseño, bueno, también esperemos a ver qué hace Ford, porque Ford rediseñó el Mustang también para este año y ya lo presentó. Vamos a ver qué hace el año que viene. Si va a tomar la misma decisión que Chevrolet para desarrollar un auto con motor central. Sí, igual no te olvides una cosa. Vos decís la pica entre Ford y Chevrolet. La pica entre Ford y Chevrolet se da de dos maneras. El Mustang contra el Camaro, el cual cuando lo lanzaron, el eslogan de campaña es un auto que sale a comer Mustangs. Y la pica después la tenías más en un renglón más arriba entre el GT40 y el Corvette. El GT40 nació como un auto de Le Mans y el Corvette quiso hacer lo mismo, pero quedó un escalón abajo. Entonces como que quedó un superdeportivo mezclado con los muscle cars. Esto es una opinión mía. Después seguro que alguien que sepa más aclarará y meterá el Ford Cobra en el medio y inventará otras picas. Pero la verdad es que el Corvette había... Cuando Chevrolet rediseñó tanto el Camaro como el Corvette nuevos, había logrado un éxito de ventas, reflotó la marca. No olvidemos que General Motors en el 2008 pasó una crisis muy fuerte, que el Camaro lo salvó. Fue su botecito que lo sacó a flote. Pero bueno, los últimos diseños quizá a mucha gente le gusten, le llame la atención, pero para nosotros que somos más entusiastas de lo clásico, lo antiguo, las líneas cuadradas, nos bajen un poco. Acá quizá nuestro productor estrella, que es un hombre más amante de los autos japoneses, de la eficacia sobre la potencia, este tipo de auto le pueda gustar más que a nosotros. ¿Sí? Sí, yo soy muchísimo más del auto más chico por ahí, no motor tan grande, pero sí, lo veo muy parecido, ya que lo nombraste, el GT40, demasiado parecido estéticamente. Puede ser un rival directo, no sé, la verdad, hay que ver a qué apuntar. Y si este mismo Corvette, que decimos que apunta a un mercado europeo, en Japón, que tenemos autos, vehículos de muchas prestaciones, ¿contra qué lo pondrías? Porque estamos hablando que tiene 500 caballos, más no, o menos, no sí. Tiene tanto. Buena pregunta. O sea que, pregunta. Por ejemplo, un Toyota GTR, está por sacar el nuevo Supra, que también puede ser un auto que... Ese fue un auto segmento. Que se esperó casi 25 años que salga la edición. Fue un auto emblemático de Toyota, sí, y hoy creo que reviva ese ícono, es una noticia bastante importante. Lo que tuvo ese auto que lo generó tan estrella fue el motor, que si no me acuerdo mal, es el 2JZ, una cosa así, que era un motor primero que había salido de fábrica, biturbo, y después lo habían desarrollado de tal manera que prácticamente era irrompible y era muy fácil de modificar. Y, o sea, imagínate que en el mercado japonés tenés piezas de performance al alcance de la mano. Entonces ese auto se volvió como icónico. Si lo lanzan de vuelta, yo creo que va a romper, sobre todo con el circuito de drift, porque imagínate, si los modelos viejos hoy dominan dentro del circuito de drift, un modelo nuevo estaría perfecto. Es que hoy en día tampoco tenés tantos autos modernos o cero kilómetro que concuerden con ese segmento de autos chicos, deportivos, que por ahí son autos que valen una cuarta parte de los autos que estamos hablando antes, de los hiperautos o de los superautos que nombraban, y tienen casi las mismas prestaciones. Sí. Esa es la magia para mí del japonés. Sí, sí, sí. De hecho, en este canal británico, Motor Trend, celebran una vez por año la picada más grande del mundo, y no me refiero a comida, sino que juntan 10, 12 autos de los hiperautos y los hacen correr a todos juntos. Y los últimos 3 años ganó consecutivamente el Nissan GT-R, corriendo contra Ferrari, Porsche, sí, McLaren. Sí, sí. Prácticamente si había un muscle car era uno solo, o había un Camaro, un Mustang, pero después tenías todos los hipercars, y el Nissan GT-R ganó 3 años consecutivos. Y claro ejemplo también de autos que valen una tercera parte y están a la misma altura de todos estos que nombraste. Y bueno, no al pedo mal hablado, pero lo que es un auto japonés no deja de rendir nunca. Y los viejos Civic 81, primero anda a conseguirlo a ver si te lo venden, después pagalo, pero ese Civic sigue andando, y en la que uno le mete mano y encuentra algunas piecitas, estás levantando 150, 160 caballos con un motorcito así de chiquito. Así que bueno, nos sacamos el sombrero ante los señores japoneses, sepan que los bancamos. Así es, así es. Bueno, ya que nombraron al Supra, lo que decíamos recién, acá buscando un poquito de información, con la mitad de los de lo que es la cilindrada del vehículo, están sacando casi la misma potencia que lo que es el Camaro. Obviamente todo gracias a los turbos supercargadores, que bueno, todos sabemos cómo trabajan, le inyectan este boost, como le dicen, para generar la misma potencia en mucha menos cilindrada, muchísimo menos peso, casi el mismo rendimiento que estos superautos. De hecho hay un Camaro que es V6 ahora. Hay un Camaro que es V6, y si no me equivoco hay un Mustang 4 cilindros. Motor nuevo, ¿nuevo o el viejo? Sí, señor. ¿EcoBoost? Así es, sí, en Estados Unidos hay un Mustang 4 cilindros, mismo motor que trae el Mondeo. Acá en Argentina, 2 litros EcoBoost, algo de 200 y pico caballos, creo, 230, una cosa así. Y sigue siendo un motor que, bueno, está en el Mondeo y en el Mustang, o sea, un superauto contra un sedán de lujo que lo vemos acá en Argentina, y tiene el mismo rendimiento y prestaciones que lo que tiene Mondeo. Un poco como que le mata la mística al muscle car. Cuando vos ves que el padre de familia está llevando al nene al colegio en un auto que tiene el mismo motor que el Mustang, es como que decís, y me parece que la pifié. Por eso rescato a Dodge, más allá de que Dodge tiene un Charger V6, pero ¿qué pasa? Lo desarrollaron V6 porque es tracción en las cuatro ruedas, lo desarrollaron para la zona norte del país donde hay mucha montaña, mucho hielo, mucho demás. Pero Dodge con sus V8s, también de cilindradas enormes, estamos hablando de que no baja de los 700 caballos. Sacaron ahora la versión Red Eye, que tiene 757 caballos, tienen la Hellcat de 804 caballos, incluso el Demon fue prohibido por la NHRA para que corra en cuarto de milla, porque salió con 800 y pico de caballos de fábrica. Ahí tenés un motor V8 bien explotado, ¿no? Y sin tener fierrado. Estamos hablando de que le metieron un supercargador, nada más. Así que bueno, Ford y Chevrolet apuntan más al mercado masivo de ventas, y Dodge apunta más a un mercado exclusivo. Así es, así es. Ya que nombramos al Mondeo, ¿por qué no decirlo? Y ya que, bueno, Viña anda en la tecnología, lo que es la parte eléctrica, Ford presentó el Mondeo híbrido, ¿sí? Como decíamos recién, es el famoso Hybrid Vignale. Vignale es el equipamiento más de lujo del modelo de la marca. Así que bueno, se suma esta nueva tendencia de tener autos híbridos en Argentina, motor eléctrico. Más adelante también va a salir la Ford Kuga, también con el mismo motor. Así que bueno, esperaremos que llegue a ver qué es lo que nos va a ofrecer. ¿Alguna idea de qué precio están hablando que se maneja porque vienen y te lo presentan como una solución económica a tu uso diario, y de repente cuando estás interesado en comprarlo te están hablando ya en moneda extranjera de color verde. Lo acabo de leer y no sé si decírtelo, porque creo que te vas a ir. Creo que lo estoy leyendo en este momento. El de 2. A ver, pará. El de 2. Tiene un precio de 1.9 millones de pesos. Sí, acá dice 2 millones de pesos. 1.99 millones de pesos. Ah, eso es para no declarar en la FIP. Cuando vos pagás 1.99, claro, la FIP te dice, ah, listo, no pasa nada. No. Aparte es como los precios en la góndola. Te ponen... Con 99. Precio, no es 1000, precio cuidado. Claro. Así que mira, vale 2 palitos el auto. 2 palitos de la selva. 2 palitos de la selva, perfecto. Bueno, está bien, lo que tenés que desembolsar para comprarlo, supuestamente después lo ahorrás en la energía híbrida, vamos a llamarlo, mirá, de alguna manera. ¿Sin ir más lejos? Sí. 2 millones de pesos creo que son 50 mil dólares. Con 60 te compras un Corvette. Claro. Que parece una Ferrari. Que parece una Ferrari. Y que parece un... Depende de donde lo mires, es lo que se parece. Ahora, depende del mercado. Es como muchos autos en uno solo. Claro. ¿Sabés qué es lo que me da miedo de este auto? Lo veo hermoso, divino, me gustaría dar una vuelta. Está bien, si vos pagas 2 millones de pesos un auto, por más que lo pagues en cuotas y todo lo demás, tenés cierto poder adquisitivo. O sea, el día que lo tengas que va a llevar al mecánico y tengas que hacer una distribución mágica, porque andás a ver realmente cómo funciona eso. O sea, en la mitad es correa y tensor y en la otra mitad es un poco de polvo de hadas del bosque. Y vaya, de ahora vengo a hacer la distribución. Sí, señor, son 75 mil pesos en repuesto. Y duele. Está bien, tenés un auto de 2 millones de pesos. Pero me imagino que el mantenimiento debe ser un poco salado. Barato no debe ser, pasa que bueno... Ahí, con el tema precios, creo que entramos en una discusión que podría llegar a ser infinita. No, seguro. Considerando que hoy un modelo muy clásico, Volkswagen Gol en Argentina, modelo más o menos base, vale 500 mil pesos. Entonces uno ahí se pone a pensar, Gol, un auto para el pueblo, para la gente, 500 mil pesos. Por lo menos quien les hable, creo que alguien más acá en la mesa podría decir que no lo podría comprar. No. No, porque es una suma importante, sobre todo porque es una suma que te permite hacer otras cosas. Y por lo menos empezar a hacer un montón de otras cosas te puede ayudar, sí señor. Hoy, este año cumplo 35 y... Señor grande. Tengo auto desde joven, muy, muy mal por parte de mis padres, que... Le mando un beso a mi mamá, que gracias a Dios entre mi mamá y mi papá tuvieron la gracia de dejarme manejar desde muy chico. Y 15 años, en Cana. Y un cachito menos tampoco, no importa, es otro tema. Pero recuerdo cuando se compraban los autos en casa o se cambiaba el auto, hablábamos de cifras que, si te lo tengo que traducir a moneda de hoy, eran 40 mil pesos. Sí, un auto de lujo, o sea, para en 100 mil. En ese momento, por ejemplo, un Palio 0 kilómetro valía 21 mil pesos. Que un sueldo promedio en esa época eran 6 mil, 6.500 pesos. Yo no te digo que con un sueldo ibas y te comprabas un auto, pero ahorrando en un año te lo comprabas. Hoy ahorrar 500 mil pesos en un año del sueldo de uno es medio difícil. Está un y poco son 40 mil pesos por mes para llegar a ahorrar 500 mil pesos, bueno, en un año. Listo, vos sacaste la cuenta, hay que ahorrar 40. Bueno, yo ahora te voy a sacar la cuenta de la que necesitas para vivir. Y ahí, pero bueno, nada, el mercado es amplio, los autos se venden igual. Los ojos los tenemos, así que podemos ver todos los autos que hay en la calle. Mucha gente habla de una crisis que es cierta, se ve, está tan palpable como todo. Y así todos los autos nuevos siguen rodando. Así que bueno, nada. Han sido un milagro de la industria los autos y seguirán siendo una gran parte del futuro. Dudo mucho que los vayan a reemplazar. Dudo mucho que la ecología impida que sigan andando. Y fuentes alternativas de combustibles y todo eso, me parece que ni nuestros nietos verán algún cambio tan fructífero. Reconocemos el Tesla, sí, el modelo S, que es un auto eléctrico, la puramente eléctrico, de los coches eléctricos. Pero no lo saquemos de Estados Unidos.

¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Tercer bloque, si no me digo. Ah, cuarto, mirá vos. Ya me equivoqué, arranqué mal. Le pasamos el micrófono a Iñaki, que pidió, levantó la mano, dijo: yo tengo acá, quiero. Tengo una anécdota que me acabo de acordar. Hace un año, en Misiones, hablando del Corvette, un buen hombre mandó a arreglar su Corvette, lo mandó al mecánico, un Z06. Y el mecánico hizo su trabajo, lo hizo muy bien, salió todo fantástico. Pero bueno, tenemos que probar, a ver si esto quedó fantástico, todo tan bien como estaba. Se le fue un poquito de mambo y lo chocó. Se la pegó contra una contra una Berlingo. Bueno, la Berlingo la pasó muy mal. La verdad que el Corvette quedó muy bien, muy entero. Un poquitito de rayones en el frente, le colocó el capot. Perdóname, ¿vos estás diciendo que esa foto que yo estoy viendo quedó muy entero? Miré cómo quedó la Berlingo. La Berlingo no hay problema, porque de última el seguro la paga. Pero si vos me decís que esa trompa de Corvette quedó linda... Pudo haber quedado mucho peor. Pudo haber quedado mucho peor. Está en las fotos, está el video. El tip, se ve que se le fue el pie del acelerador, empezó a driftear y... Y chau, Berlingo. Se le subieron todos los caballos y... A la Berlingo se le subieron todos los caballos. Se ve que, bueno, el mecánico no tenía mucha experiencia con motores grandes... Pegó una aceleradita y perdió el control y se fue contra la Berlingo. Sí, sí, de acá lo veo bastante descolocado. Un poquito levantado el capot y las ópticas están enteras, así que zafamos, no hay que comprar ópticas. A ver, mirá, eso, bueno. Permitime... Hay que revisar las patitas, porque se rompe generalmente eso. Sí, permitime acá, mirá, vamos a hablar con el técnico que sabe. Yo te muestro esta foto, a ver, por favor. Ya se está riendo. Se quiere ir. Hacé de cuenta que yo soy el dueño del Corvette. ¿Qué tengo que hacer? Un quilombito bastante grande. Yo tengo una pregunta. Mandé a arreglar y el mecánico me lo chocó así. Y si, mirá, si en este país tenés una cobertura medianamente como la gente para semejante auto, puede que lo llegues a arreglar. Me lo compré más o menos como pude. Tengo un seguro básico. ¿Cómo es? Seguro tengo, ganadero. Tengo una responsabilidad civil. Sí, es que generalmente, ahora que lo comentás, ese tipo de autos cuando llegan acá al país, obviamente son todos importados, es muy raro que tengan una cobertura superior a una RC, a una responsabilidad civil. Entonces, al momento de un choque, al momento de un robo, al momento de dañar el auto con algo, sale del bolsillo del dueño, siempre. Lo que informó a los medios, es que el Z06 que está chocado, fue el primero en ser vendido en toda América Latina. O sea, ese Corvette chocado fue el primero que se vendió en toda América Latina. No. El primero que entró. Al país. A América Latina. A América Latina. El primero en América Latina. O sea, no es que ya hubo otros Corvettes en el país o en América Latina. O sea, que el primero. Una responsabilidad civil y... Cualquiera de esos autos que nombramos anteriormente, superautos y todo eso, por lo menos acá en este país no hay compañía que los asegure en lo que se dice el casco, o sea, el auto en sí, al momento de un daño. Siempre te dan una responsabilidad civil para que pueda circular como cualquier auto. Para cumplir con la ley. Lo mismo que pasa con los autos que son demasiado viejos. Exactamente la misma situación. Ni muy muy ni tan tan. O sea, ni un auto viejo. Hay que estar siempre en el medio. Hay que estar siempre en el medio. Hay que mantenerse unos 15 de abajo y unos 15 de arriba. Exactamente. Bueno, y entonces, a buen ojo de inspector, ¿sí? Sí. Viendo ahí la foto. ¿Cuánto más o menos tenemos entre repuestos y mano de obra para dejarla como corresponde? Ese es el tema, los repuestos en este país, pero es casi imposible en una foto decir cuánto te puede llegar a salir ese arreglo. No quisiera saberlo tampoco. Y bueno, vamos a ver, la Berlingo sí, por lo menos la Berlingo sí puede cobrarle al seguro del Corvette, ahí sí puedes estar en todo tu derecho a hacer un reclamo. No siempre quiere decir que lo puedas arreglar, pero vas a sacar un buen porcentaje. Y si no, bueno, mandale un mensaje a este señor en Corrientes allá, que calculo que al mecánico todavía debe estar corriendo. El mecánico dijo que se comprometía a arreglarlo. Ay, pobrecito. Y agarró pobrecito un tacho, un balde de resina y fibra de vidrio. Sí. Decirle que venga, que yo le recomiendo a un chapista amigo, Horacio, le mandamos un abrazo. que Horacio seguro de alguna u otra manera te lo hace zafar el Corvette. no te queda 10 puntos, pero te queda 7. 7, claro. 7 y funcionando. Y el precio lo podemos hablar porque gracias amigo, así que de última, si estás en un mal momento, podemos ir cuoteando el arreglo del Corvette para que pueda rodar de vuelta. Vamos a dar la bienvenida a un nuevo anunciante. ¿Cómo? La verdad, esta nueva etapa de tuerca nos agarró. Bueno, bienvenido sea. Estamos dulces. Estamos hablando de dulces, ¿hacés circular un dulce, por favor? Muchas gracias. Me trajeron para hacer mate, mirá, no, ni eso está. Ahí haciendo. Está. Bueno, le damos la bienvenida a Mayfer S.A. Suipacha 3055 en Remedio de Escalada, teléfono 4289-6464. Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipos industriales. Así que bueno, Mayfer, muchísimas gracias por acompañarnos. Obviamente que esto viene de la mano de nuestro amigo Guille, primo de Fran, amigo de tuercas desde 2007 que salimos. Cuando todavía Guille era un pibe, aunque ahora sigue siendo un pibe, es increíble. Sigue siendo. Sí, sí, sí. Pero es un niño. Es el retrato de Dorian Gray, no envejece. Lo único que le hizo, le salió un poco de barba, nada más. ¿Quién pudiera? Un poco. Le salió un poco de barba y más pelo todavía. Es como que lo hace a propósito, ¿viste? Le crece el pelo para mostrarte, nada más. De hecho, por eso yo en la radio uso boina, para no despeinarme. Claro, porque la radio se ve. Por eso uso lentes de sol. Claro. Así que bueno, Mayfer, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva etapa. Será bienvenido, haremos lo posible por devolver esta confianza que depositan nosotros y por querer acompañarnos. Acá recibo el dulce, si me dan un segundo le cedo el micrófono mientras tomo un mate, espero que no esté a temperatura de la superficie del sol. Perfecto el mate. Muchas gracias. Bueno, yo voy a aprovechar ya que tenemos acá al productor y hablamos de este accidente que nombramos a la Berlingo, que... ¿Qué debería hacer el señor propietario de la Berlingo para poder, por lo menos, empezar a hacer un reclamo ante el dueño del Corvette o, en todo caso, ante el mecánico? Para mí, matar al mecánico. Me trajeron engañado a mí. Vine a hacer mate y me están haciendo hablar más que el conductor del programa. No, lo primero que hay que tener en cuenta es hacer la denuncia como reclamante y como... ¿A dónde la hago la denuncia? El que ocasionó el choque. No, la denuncia la tenés que hacer a tu productor. Exactamente. Las denuncias policiales no se hacen más, salvo que haya algún herido o algún accidente muy grande. Entonces hay que tener esa responsabilidad de hacer la denuncia. Mismo si yo, como persona que participó en el choque, no tengo que hacer un reclamo o no voy a reclamar nada. Hay que tener esa responsabilidad de hacer la denuncia porque de eso depende también el arreglo de la otra persona. Las únicas dos puntas que se pueden unir al momento de un choque son las denuncias administrativas que hace cada uno en su seguro. Eso es importantísimo. Perfecto. Bien. Clarísimo. De hecho, hace 15 días yo le di un besito a mi pequeño Gol. Y más que un besito fue un cachetazo de derecha que me lo desacomodó todo. Que por mi cobertura, está bien, me tengo que arreglar yo el Gol, pero a la camioneta que choque mi seguro le va a cubrir todo. Y una de las cosas que tuve que hacer fue yo denunciar a mi productor que había chocado. Que en tal lugar, por tal problema que tuve, me llevé puesto por delante una camioneta. Y bueno, mi seguro me dijo la denuncia ya está realizada y se puso en contacto con el seguro de la otra persona para cubrirlo. Por eso es que es tan importante, como explicaba Luqui recién, que se realicen la denuncia de ambos lados. Y no ante la policía, sino ante los productores. Que muchas veces, por lo menos me pasó una vez, cuando la gente no tiene productor, sino que contrata directamente en la empresa o a la oficina y todo lo demás, no hay un productor de confianza, no hay una persona a la cual llamar, esas denuncias a veces se pierden. A mí me chocó una EcoSport una vez, que la persona había contratado un seguro, fue, no me acuerdo si a la caja o lo demás, fue, le revisaron el auto, le dieron los papeles, tomá, acá tenés el seguro. Claro, el tipo después llamó un 0800 para realizar la denuncia. De ahí a que procesaron la denuncia de que el tipo me había chocado, pasaron 4 meses y medio. Porque el sistema no aparecía, porque no lo habían cargado, porque esto, porque lo demás. Así que recomendamos primero tener el seguro al día. Siempre. Y tener un productor de confianza. Sí, a veces el productor es importante, el papel que juega, no por hacer propaganda ni nada, pero... A veces cuando la gente tiene el seguro directo con una compañía, por más buena que sea la compañía o por mejor atención que tenga, a veces uno no sabe a dónde ir, a dónde dirigirse, qué hacer. Entonces un productor que por lo menos sea de confianza o que sepas que trabaja bien, suma mucho al momento de tener algún problema con la compañía. Sí, ahora Luqui acá presente tiene el seguro de todos nuestros vehículos, es nuestro productor de confianza. y después de mucho tiempo logré, muchas discusiones, logré que mi suegro cambiara de productor. Ahora lo va a tener a Luqui como productor para poder zafar esos pequeños golpecitos que le da el auto constantemente. Le mando un beso muy grande a Don Roque, que está pasando un momento un poquito delicado. Está un poquito débil, pero ya recuperándose, está internado, ya tuvo una pequeña arritmia, pero ya lo están solucionando. Y de paso le mando un beso y le mando un consejo: Don Roque, hágale caso a los médicos, no haga más cagadas, que lo esperamos. Es más, ahora que compró el auto nuevo mi suegro, tenemos que terminar con la discusión de si le ponemos gas o no. Él es de la vieja escuela del Peugeot 504 con gas. Yo soy de la vieja escuela del Peugeot 504 a nafta. O diésel. O gasolero. Y venimos con la eterna discusión. Él, le juro por Dios, una vez, un domingo, que ya llevábamos como 3 horas discutiendo, agarró un papel, una lapicera, me sacó la cuenta exacta de lo que se ahorra al año yendo y viniendo a Constitución con el auto a gas. Entonces me dice, no, porque acá cargo esto, son 16.000 pesos que me ahorro en combustible al año. Entonces le digo, ¿sabe qué? Es la misma plata que va a necesitar para hacer la tapa del auto cuando termine el año y el auto no ande más. Y pero es, bueno, es mucho menos de lo que vale un equipo de gas. Es mucho menos que un equipo de gas, pero no importa, seguiremos discutiendo, así que Don Roque, espero que se mejore rápido, que tenemos acá que terminar esta discusión interminable o por lo menos darle un capítulo nuevo. Aprovechamos, vamos a meter uno de nuestros nuevos anunciantes. Es increíble esto. Todos nuevos. Dos en un bloque. Imagínate los que debe tener guardados. No, uno. Uno y que no es por nada, pero. Uno que vino de la mano acá, el amigo. Vamos a saludar a Emiliano Carabeta, mi yerno, no, ¿qué es? Mi tu cuñado. Mi cuñado. Tu cuñado. Es mi cuñado. Al Tarta le mandamos un beso grande que nos está escuchando. Es más, el Tarta me dice, ¿a dónde está el Indio? Y le digo, el Indio está esquiando. Así está que con Guille, sí, con Nico, con todo. Granja Elisa, productos avícolas y congelados. Esto es en Constitución. Mirá qué lejos que llegamos ya, ¿eh? Cruzamos el puente Pueyrredón. Cruzamos el puente Pueyrredón. Gracias a Dios cruzamos el puente Pueyrredón. En Constitución, Brasil 1271. El teléfono es 4304-1450. Comunicate, existe la posibilidad de envío a domicilio, y si no, cuando te estás volviendo del laburo, antes de subirte al tren, pasás por ahí y te llevas un poquito de lo que querés. ¿Luqui recomienda los chorizos para la parrilla? Impecable, terrible los chorizos. Yo recomiendo los churrasquitos de cerdo, me parecen una de las cosas más ricas que he comido, y el solomillo de cerdo. Impresionante, impresionante. La mitad de mi caja de buscapina se fue con eso. Así que bueno, Granja Elisa, productos avícolas y congelados en Constitución, Brasil 1271-4304-1450. Caballeros, ¿con qué seguimos? Tenemos un próximo nuevo emojis. Emoji. Estamos hablando de WhatsApp y de las caritas del teléfono. El de la carita. Negro, el de la carita te recuerdo que esto es un programa de autos. Sí, para dejarlo empezar. Tiene un auto, para ser un poco más específico, una pickup tiene. Un emoji de pickup. Un emoji pickup. Sí. En el 2018 Ford lo presentó ante el consorcio Unicode. Ahí, aunque a usted le parezca una pelotudez. Expláyese, señor. ¿Cómo se te los Unicode? No es que voy a decir, no, mira, hago un dibujito y lo subo y todos los usan todos. No, hay un consorcio de mucha gente vestida de saco y corbata. Que los aprueba o no, o por ahí no, están descalzos o enojotas. Yo estaría enojota si trabajara de eso. Para mí probablemente pero sea. Se llama Consorcio Unicode, ¿qué es? Son gente seria. Para mí probablemente es una mesa igual a esta, salvo que sin micrófonos. Y están, nadie escucha lo que dicen, claro. Están diciendo, ¿y este qué trae? ¿Y esta pickup, de qué marca es? Porque me parece que hubo que poner plata para que eso se convierta en un emoji. En realidad. No sé si tenés que abonar algo. Lo que tenés que hacer es presentarlo y te lo tienen que aprobar el consorcio. ¿Tenemos foto Ford de eso? Quiero ver. Hay un video hecho que hizo Ford. Lo vamos a subir a las redes sociales. Ford diseñó un emoji de la F-150 y lo presentó ante el consorcio Unicode en el 2018. Así que en el 2020 vamos a tener la F-150 para mandar por WhatsApp. Porque se dieron cuenta que Hay más o menos... Sí, que la gente usa emoji, se dieron cuenta. Hay 3.000 iconos aprobados dentro del consorcio y... ¿Y están todos en el teléfono? No los conté. Yo uso 3, negro. Yo uso 3. Como no, un 0,1%. No me pidas más. Lo que he aprendido a usar ahora que soy un hombre casi tecnológico es los stickers, que me parecen una revolución impresionante. Es una intención de poder. Sí. Mira, la fábrica de hacer stickers. Creo que me ponen tan contento los stickers como que alguien venga y me diga que los dentistas no van a usar más anestesia para sacarte un diente. Más agujas, porque sí, anestesia sí, porque te duelen los dientes. Claro, las anestesias con agujas son el problema. Me parece tan importante los stickers como que la medicina dental avance. Así que bueno, me alegro que... ¿Sabés también qué pienso? ¿En qué momento usaría yo el emoji del F-150? Hay un emoji de auto de Fórmula 1, hay emoji de monopatín, de tractor. ¿Cuándo usas el emoji de tractor? Cuando te vas a campo a veces. Claro. uno nunca sabe qué emoji puede necesitar. No, ¿Cuándo usas el emoji de auto de Fórmula 1? ¿Cuándo vas a correr? ¿Cuándo vas a correr qué es? ¿Qué vas a cuando vas a ver una, claro, che, estoy en casa mirando una carrera de Fórmula 1, ping, emoji. El tema es que la gente no lo usa tanto. No. En tu época eran emoticones. En mi época eran emoticones. ¿Estamos hablando del ICQ? No, lo desconozco, no lo conozco, señor. Bueno, llegó la hora de la boludez. Volviendo al tema, bueno, tenemos la F-150 como para la vamos mandar a tener el 2020 recién. O sea que por ahora nos tenemos que conformar con el tractor. ¿Sabés cómo se puede usar? El 2020, chicos, perdón, sale el emoji. El 2020, sí. En teoría sale el emoji. Hay presentación, todo. Sí. Sale más rápido la F100 nueva. Sí, de hecho ya salió. Ford presentó la F-150 en el 2018 y recién en el 2020 parece que va a salir. Claro, ya hay una F100 nueva cuando sale el emoji. Bueno. En el mientras tanto nos conformaremos con el tractor. Vamos a poner una cosa, vamos a poner un acuerdo. Yo me pregunto por qué tardan 2 años en aprobar un emoji. Si estamos hablando y de repente te mando el emoji del tractor, quiere decir que me fui al campo. Bien, ¿sí? Así, el tractor. Yo te mando el tractor y vos me decís, ¿qué estás, en Benavides? No, Benavides es General Lacera. General Lacera. General Lacera. Javi. Ahí está, el oso ahora nos va a mandar un tractor. Claro. Y nosotros, se me ocurren un par de chistes guarangos con el tema de la camioneta. Bueno. Pero los vamos a dejar para fuera del aire. Se puede usar para una mudanza. Che, chicos, me tengo que mudar. ¿Alguien tiene una camioneta? ¡Pum! Emoji de la F-150. Es la única aplicación que tiene. No, pará. Hay un camioncito que parece tipo mudanza. Tipo flete. No, pero eso es para llevar pianos. Ah, ven por qué no quería venir a hablar, ¿no? Es muy útil tener el icono del camión de mudanza. Bueno, gente, vamos a terminar. Me habías dicho el cuarto bloque, ¿es este? Este es el cuarto. Bien, sí, señor. Vamos a dar cierre al cuarto bloque. Le pido al operador, Roxanne de Police, ¿puede ser? Sí, me dice que sí. Así que bueno, menos volvemos mal, en un ratito. Ser.

Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Volvemos, bloque 78 de este programa de Suple Tuercas, sábado de 3 de la tarde a 5 de la tarde por Mosh Radio, en Facebook Mosh Radio y en Twitter Mosh Radio OK. También a través de todas las redes sociales de Suple Tuercas, como son Facebook, Instagram, Twitter, Script, donde podés descargarte el PDF de todos los suplementos hasta el momento. Y alguna que otra red, me estaba olvidando la más importante, YouTube, nuestro nuevo canal con los videos realizados. Le mandamos un saludo a Diego Cincota, quien es nuestro realizador. La verdad, muy contentos con el laburo que está haciendo y disfrutando mucho algo nuevo que tratamos de incorporar. Sonaba antes de empezar el bloque de Who con Baba O'Reilly y le cedo el micrófono a Fran, que nos quiere comentar. ¿Qué nos quiere comentar? Bueno, es siempre cuando uno está a punto de comprar un auto, más un usado, no. Cuando uno va a comprar un cero kilómetro, lo ve y sabe que nadie lo usó, por ser un cero kilómetro. Pero bueno, a la hora de comprar un auto usado, siempre está la duda de qué pudo haber pasado con este auto antes. Porque uno lo ve, está muy lindo, pero realmente no sabe qué es lo que esconde un vehículo al momento de comprarlo. Si tuvo algún choque, si tuvo alguna inundación, como ha pasado muchísimas veces. Si tuvo alguna destrucción de motor, algo que no esté a la vista. Y bueno, para esto hubo tres chicos, Lucas Abriata, Tomás Galuccio, Tomás Venturo, fundaron una página que se llama Motor Tail. ¿A qué se dedica esta página, esta plataforma? Bueno, obviamente mediante aportes e investigación de ellos y de la gente en general, esta página se dedica a, mediante la patente del auto, hacer un historial completo, muy completo, de la historia del vehículo. Esto puede ser si estuvo chocado, mantenido, si fue taxi, GNC, si tuvo BTV, las multas, patentes, si tuvo algún tipo de accidente con heridos o no. Todo esto lo pueden encontrar en la página. Reúne toda esa información, uno entra, ingresa la patente del vehículo y ahí puede llegar a ver hasta fotos del mismo que manda la gente o mismo que consiguen la gente de la página. Y ahí uno puede verificar si el vehículo realmente es lo que uno dice cuando lo va a ver, lo que le dice el vendedor, ¿no? Porque muchas veces uno va a ver un auto, lo ve, está muy lindo y sin embargo tiene una pintadita de afuera, una lustrada para que se vea hermoso y abajo está podrido, tiene alguna parte rajada, algo que no es original del vehículo. Y bueno, eso la verdad que uno, si no tiene mucha experiencia, no se da cuenta, no lo sabe, no tiene por qué saberlo tampoco, porque es algo que no todo el mundo le gusta, sino que una persona va y quiere comprar un vehículo para poder moverse y estar tranquilo en la calle. Así que bueno, cualquier para entrar a esta página, motortail.com. ¿Qué costo tiene? ¿Dice algo? No informan los costos. Por ahora yo imagino que al ser un... tiene 3 meses de lanzamiento nada más, aunque ya tiene 100 ventas y más de 22 millones de consultas. En datos. Sí, consultas, entre datos y consultas son más de 22 millones de fotos y esas cosas. Por ahora no hay información en cuanto a costo. Yo imagino que al ser una fuente de colaboración de todo el país, con mismo uno que ve un auto chocado le saca una foto y se lo puede mandar. Entonces imagino que por ese sentido no sé si hay algún tipo de pago ante esto, capaz que hay algún tipo de pago simbólico para hacer una pequeña colaboración con la página o algo a voluntad por el tema de esta información que brindan. De hecho también acá informa que hasta datos de mecánicos han obtenido los chicos en cuanto a kilometraje del vehículo y si se hizo alguna reparación del motor y eso. Así que bueno, por ahora no hay tema de costos. Pero es una comunidad muy grande colaborando. ¿Toda la información la va subiendo la gente? Toda la información se la pasan a la página. Imagino que tiene que tener algún tipo, algún administrador, que debe ser alguno de estos tres chicos. En motortail.com se puede enviar la información ahí, por ahí o por WhatsApp, de hecho. Está el número en la página. Y ahí pueden aportar datos. Por ejemplo, no sé, si uno ve un auto chocado, le saca una foto. Si lo cree necesario, lo manda para que en el momento que se venda, la gente sepa el accidente que tuvo. Vamos a hacer una cosa, a ver si para el próximo programa podemos llegar a conseguir contacto con esta gente y pegamos un llamado por teléfono para que ellos nos expliquen bien cómo funciona el sistema, que la verdad es interesante, es una buena base de datos accesible a cualquiera, sobre todo porque El día de hoy muchos autos tienen muchos problemas de papeles, todavía se siguen arrastrando de hace unos años atrás. Y ahora que hablabas de este tema en particular, sí, decime. Ahí estamos probando, perdón. Busqué mi anterior auto. ¿El Gol? Exactamente. Uy, pobrecito. Y figura, dice dos eventos. A ver, fíjate si puedes entrar. Ahora, bueno, mi pregunta es, yo, dueño del auto. Tiene un costo, tiene un costo. Exactamente, en la página. Acá estamos viendo, por ejemplo. Tenemos, uno busca la patente, tira la información. Supuestamente sí. Hay dos eventos que pueden ser. Siniestros, mantenimiento, kilometraje, si fue traccionado, GNC, multas, BTV. Claro, dos eventos son dos ítems. Son dos ítems de sobre la lista auto. Y el motor tail, que imagino que debe ser un historial completo. Está este, por ejemplo, para este auto son 949 pesos. Es como el Dateas cuando querés buscar. Menos mal que figuran dos, igual le mando un beso. Sí, no. El dueño del auto. Alguien lo está haciendo bien. Y a Motor Tail. Suban un poco el precio, así no lo saca la gente. Claro, por favor, porque me parece que se ahorraron unos cuantos eventos. Así que bueno, nada, trataremos de comunicarnos con esta gente para el programa que viene, a ver si ellos mismos nos pueden explicar un poquito mejor el funcionamiento, sobre todo el cómo quizá acceder a ellos a poder brindarles información y demás. Vamos a saludar a Hernán de Lubricentro HS, General Frías 101-4238-4968. Hernán, que es un amigo de acá de la mesa, está empezando una nueva etapa, se está ampliando, se la está jugando fuerte, le deseamos lo mejor. Siempre está por venir lo mejor, como dicen algunas personas que saben, lo mejor siempre está por venir. Así que le mandamos un abrazo grande, le deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa, en estos meses donde está cambiando de ubicación, ampliándose, tratando de crecer, como todos deberíamos hacerlo, como todos tratamos de hacerlo, crecer como se pueda y de a poco. Así que bueno, Hernán, un abrazo muy grande. Mientras tanto, lo pueden encontrar en el General Frías 101-4238-4968, Lubricentro HS. Caballeros, sigan buscando patentes, sigan buscando choques, les van a aparecer, les van a venir a reclamar. Sí, voy a dejar de poner autos míos anteriores. Había dos, que... el Gol tenía dos, ahora tenemos el anterior, el Palio. Busqué fiesta, busqué fiesta. Bueno, ahora me entretuve. Mientras los chicos se divierten acá, Ñaki me estaba por contar sobre el lanzamiento. ¿Qué me estás por lanzar ahí? A ver, que no veo nada. Tenía por acá, pero está que ahora. No, no me hable más de emoji, por favor. Mostrar esto, no tenemos más emoji. Cero evento, mi auto anterior, chicos. Ya está, me retiro. ¿El Palio cero evento? No, el Fiesta. El intermedio ahí que no vi. Está bien, pero el Fiesta estuvo muy poquito, gracias a Dios. Pará, ahora lo que no entendí de esta página, no es el dueño que sube la información, claramente. No, es gente común y corriente. Sí, claro, es como una especie de Waze, pero que va subiendo la información. Igual supongo que. Cuando vos sos el dueño del auto, podés. Estaría bueno que puedas subir cosas de, no sé, mantenimiento que le haces, cosas que les cambiás. No todo tiene que ser negativo para el auto. Claro, el problema, lo que yo pensaba es, ponele que le borré la trompa al auto, le pegué una piña, le arranqué la trompa. Eso podés no subirlo tranquilamente. Claro, porque. No, pero está bueno subir las cosas. ¿Por qué iba a reportar que... eso, que le rompí toda la trompa al auto? El problema sería que. Que te lo reporte el que chocaste, ponele. No. El problema sería que, por ejemplo, un taller de chapa y pintura se sincere un día. Claro. Y te suba todo lo que tiene adentro. Claro. Y no se vende más un auto usado en la historia en la Argentina. No. Ahora, yo como dueño del auto que tiene publicada esa información, yo no quiero que esté ahí. ¿Por qué está ahí? O sea, es una gran pregunta. Carlos. Buen tema. Yo no quiero que esté esa información pública. Claro, porque el vehículo es privado. El vehículo es tuyo. Es mi auto, lo pagué yo, el arreglo lo pagué yo, lo rompí yo. Todo yo, así que es mío, no quiero que se publique. Esa sería información privada, ¿no? Es una buena pregunta. Estaría bueno contactarnos. Vamos a tratar de contactarnos. Me voy a poner en contacto con estos chicos, a ver. Que nos ayuden, aunque sea. Claro, no es una crítica, sino es más una falta de información. Ahí hay un punto gris para analizar. Pero bueno, volvamos hablando de gris, veo ese auto gris como todos los remises. Decime qué van a lanzar, por favor. El Chevrolet Onix y Prisma Joy, pero en su versión Max, como los Ford, así, de ese estilo Max. Lo único que hicieron fue ponerle algunas chucherías nada más, como radio multimedia, alarma, cierre centralizado y cámara retroceso. Después, el resto es el mismo auto. A ver, entonces, vos me estás diciendo... Porque Chevrolet tenía el Prisma LTI y el LTZ, que tenía todas esas funciones. Y después lo discontinuaron, sacaron el Prisma Joy. Y ahora están sacando el Prisma Joy Max, que claro, tiene las mismas cosas que tenía el Prisma LTZ. Sí, pero esto es nuevo. Bueno, claramente... pero viene con un sombrero. Claramente se regalan un par de alfombras. No vamos a tener auspicio de Chevrolet, así que un beso. No, con lo que dijimos del Corvette y ya está. Un beso listo de Chevrolet. Suerte a la gente que se compre un Prisma Joy Max. No les quiero soplar el cuento, pero se pueden comprar un Prisma LTZ usado que tiene las mismas funciones. Y es más lindo. Y lo pagan más barato de última. Así que bueno, ya habiendo anulado todas las posibilidades de tener una pauta de Chevrolet, no sé si alguien más quiere hablar de otra marca, la cual arruinemos las posibilidades de tener. Total, tenemos sponsor propios. Esta vez me animo a más, te arruino al que quiera. Mira. Así que, a ver, contame. Podemos traer contame a Fiat, podemos traer a... A Fiat le doy siempre, porque yo no... Bueno, él defiende Fiat, yo ataco Fiat. Pero hasta yo que Ratazzi que... no me llame por teléfono. ¿Sí? Ratazzi, no, ni ningún gerente, Ratazzi me tiene que llamar por teléfono. Yo voy a seguir diciendo lo que me parecen de los Fiat. ¿Tuviste mucho tiempo en Fiat? No, en realidad no tuve poco tiempo en Fiat. ¿Y...? ¿Qué opinión tenés para dar? ¿El Fiat 1? ¿El 1? No, lo tuve re poco. Lo tuve muy poco tiempo el Fiat 1. Pero sí, el Fiat 1 se hizo durante 39 años. Yo creo que tres de los cuatro que estamos en la mesa tenemos Volkswagen. Y el otro cuarto tuvo un Volkswagen. Yo creo que podemos apuntar a Volkswagen como un gran oficiante porque a todos nos está sirviendo o nos sirvió. ¿Vos me decís que en este momento arranquemos una campaña para lograr que Volkswagen nos ponga plata? Sí, señor. Muy bien, dale. A ver, tirame algo, ayúdame. Y vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Está la T-Cross? ¿Está la T-1? ¿Trajeron algún motor revolucionario? Decime algo que te la levanto. Tenemos la T-Cross. La T-Cross se presentó hace unos días, si no me equivoco, en el país. Por lo que se vio en la presentación, muchísima tecnología, muchísima. Sale como un intermedio entre lo que sería un poco más abajo de la T-1. Un poco más arriba de la Surán, que sería su predecesor. Es un SUV, sí señor. Si no me equivoco, se presentó con un motor turbo diésel. Veremos si van a venir versiones 4x4 o no. Habían desaparecido un poco los motores diésel. Sí. Turbo diésel, habían desaparecido. Solamente habían quedado en lo que serían las pick-up medianas y grandes de en trabajo. Argentina. Sí, llámese Ranger, Amarok, S10, Ram y todas las pick-up que tenemos hoy aquí en el país. Pero bueno, aparentemente este también va a venir con un motor diésel. Pero bueno, todo apunta, más allá de todo, a la tecnología, a la agilidad en ciudad. Parece que se va a vender bastante. La preventa, en pocos días vendieron las 500 unidades que tenían. Y la verdad que vendía a comprar una camioneta de estas, 500 en pocos días. ¿Tenemos precio también? Bastante. ¿Tenemos o no? No lo estoy encontrando el precio, pero ellos, cuando digo ellos, me refiero a Volkswagen. A nuestros amigos Volkswagen. Por ahora son nuestros futuros. Por ahora son nuestros amigos Volkswagen. Son ellos, claro que sí. Tienen estimado vender entre 800 y 1000 unidades por mes de la T-Cross. Apa. Así que, apa, bien. Es una buena. Gran cantidad. Número. Gran número, sí. Y son casi 12.000 vehículos al año. No, 300 por día. Bien. Gran número. 300 autos por día. Bueno, en todo el país. Le deseamos toda la suerte del mundo a Volkswagen con la venta de la. ¿En todo el país o en todo el mundo? No, todo el mundo es poco. No, en todo el país. No, en todo el país. Calculo que es un lanzamiento para acá. Fue presentado acá en la rural. Este año no se hizo el Salón de Buenos Aires. No se va a hacer. No se va a hacer, más que no se hizo. Se va a hacer solo Autoclásica. Porque el gran problema que hubo con la crisis que tenemos en el país en este momento, la Cámara, no me puedo acordar exactamente el nombre. ADEFA, si no me equivoco. Sí, que engloba a todas las empresas automotrices del país, decidió que no era buen momento, ya que realizar el Salón del Automóvil de Buenos Aires es una inversión enorme. Decidió que no era un buen momento para invertir ese dinero. Me voy a corregir, sí. Mecánica no va ni turbo diésel, lo descartamos. No es turbo diésel. Mala mía, no. El mismo motor del paftero del Polo, el Virtus, 1.6, 16 válvulas, 110 caballos. Así que bueno, No, retiro no hay diésel. No hay diésel. Se va lo diésel. Bueno, volvemos a la nafta. Fue un pequeño desliz, no pasa nada. Puede pasar. Seguiremos. Bueno, la Amarok, sí, esa sí trae. Sí, esa es sí, Amarok. Vale, no tú dices. 2 litros. 2 litros y V6 tenemos de la Amarok. Sí, tenés una caja manual de 6 marchas. ¿Estamos hablando de la Amarok o de la T-Cross? La Amarok. Ah, muy bien. Tenés una manual de 6 marchas, sino una automática de 8 cambios. Divino. No llega nunca más al octavo. No, y el octavo debe ser como para gastar 1 litro cada 100 kilómetros, sí, una cosa así. Sí, más o menos cuando llegaste a Magdalena puso octava. Claro. Yo lo que veía en la ruta era las Amarok, boludo, te pasa como si estuvieras parado. Andan fuerte. Es increíble, ¿eh? Sí, andan a la par de un auto ahora las camionetas. Mirá, yo venía 130 por la ruta y la chata, la Amarok, te pasaba, pero sin esfuerzo. Para mí es una camioneta, yo no la veo mucho metiéndose en el barro. No, no, no creo. Son... Ojo que mucha gente del campo, que labura en el campo, las tienen. No las te usa, digo la usa. V6, no, no, pero es usa. Una camioneta rendidora. El eslogan de campaña, ni bien lanzaron la Amarok, era que un tanque de combustible te rendía 1000 kilómetros. Ese fue la Ranger también. Pero fue su diferencial. Sí, cuando sí. salió fue su diferencial, era que la camioneta rendía con un tanque de combustible 1000 kilómetros. Igual se cuenta el uso, ¿no? Para llegar a ese consumo. Obviamente, obviamente. Nuestros amigos de Volkswagen, espero no lo tomen a mal, pero sigue siendo la Hilux la reina de los utilitarios. Con Toyota también tenemos todo bien, estamos perfectos. Sí, ay, creo que con ese comentario estaríamos casi perdiendo a Volkswagen. No, porque mi corazón está con japoneses. Hablando de perder a Volkswagen. Ahora, no. No, alemanes, bueno, pero recuerden que Lucky no es parte del programa. Claro, es un invitado especial. Hoy es un invitado. Hago buenos mates. Hago buenos mates, sí, señor. Salvo pero bueno. Cuando Leandro mueve la bombilla, después el resto está bárbaro. No, eso es terrible. Por favor, no podemos discutir sobre mover o no la bombilla si es que te lava la yerba. Gente, no funciona así. Bueno, vos no me podés. Estás abriendo un debate muy fuerte para un programa que no se dedica al mate. Está bien. Pero pará, cuando vas a la ruta tomas mate. A nivel país. ¿A nivel país? Ahí está, mirá, ves, claro, en la ruta. No. En la ruta. En la ruta lo primero que haces es que subís a la ruta, mate. Yo tomo café. En la ruta. Bueno. Sí. Bueno. Vos tomate, haces un café en la ruta. Sí, boludo. Tiene el auto de Homero con la cafetera. Sí, ahí, viste esos vasos térmicos que tienen un piquito arriba, me tomo café. Para ahora te voy a buscar la cafetera esa que es para el auto que... No, no me busques boludeces, estamos haciendo un programa de radio, después hablamos. Volvemos con las noticias y con la información, más allá de que se enojan conmigo porque muevo la bombilla mientras tomo mate y porque disfruto más del café de que de compartir este agua con sabor a palito. Mi señora diría, qué hijo único que sos. Totalmente. Mi madre diría, sí, sos hijo único. Claro. Pero bueno... Sentado al lado mío está mi hermanastro, así que bueno, es como una pelea entre ser hijo único y tener hermanos, pero nada, son cosas que pasan. Bueno, ya quedamos bien con Volkswagen, quedamos bien, te llamaron, te avisaron. Ya estamos en tentativa, sí, perfecto, estamos en tentativa, cerrando los números. Con Toyota tiramos un besito divino. Si viene Toyota también lo aceptamos. No, pero le tiramos caramelos para todos. Sí, sí. Y bueno, Chevrolet no lo dimos por perdido. ¿Tenemos algo de Ford? A ver si podemos llegar a quedar bien con la gente del óvalo. Vamos a buscar. A ver qué podemos. Ahora, encontrar. A la vuelta, vamos a ver si podemos quedar bien con la gente de Ford. Vamos a irnos con Cuarteto de Nos, Hijo de Hernández. En 5 minutos estamos tratando de robar una pauta nueva. Nos vemos. Piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Sí. y mi apellido es idéntico. Es lógico, dice la estadística. No me siga mi mentira, que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras tú. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo que actuar. Nadie me mande, yo no soy el hijo de Hernández. No voy a ser otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande, yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que sea la réplica en mi básico árbol genealógico. No me siga estoy, no me avergüenza lo que soy, sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco, lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mis costumbres, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres, soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me dirá que mi camino desande, seguiré gritando aunque me desbande, y que mi voz rebote en contra de los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández. No, no soy el hijo de Hernández. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Volvemos. Último capítulo. Se ve allá en la esquina del sándwich milanesa que nos está esperando. Ah, no, era la bandera cuadros, me decían. Casualmente, antes de que arranque el programa, estábamos hablando y justo encontramos una noticia de Ford, mirá vos qué casualidad, que antes veníamos nombrando otras marcas. Así que bueno, vamos a hablar de la marca del óvalo, a ver si... A ver si quiere aportar un poquito. Así como quien quiere la cosa, justo salió la nota, me dijo Iñaki, che, mirá lo que encontré acá, qué bueno. A ver, Iñaki, contame un poco qué es lo que estuviste viendo. Así que bueno, hablamos del emoji de la F-150, sí. Que va a estar para el año que viene. Yo ya lo tengo. Bueno... No Ford, me lo mandó Ford. Sí, tenemos sí. La preventa en el sí. Emoji. Me dijo, che, por pauta, ¿me aceptás el emoji? Y yo le digo, obvio, le digo, viene de arriba, te agarro un avión. No lo viralices. Tenemos la F-150 que va a salir a fines de este año, eléctrica, remolcando 500.000 kilos. O sea, una camioneta eléctrica. Completamente que, eléctrica. Completamente eléctrica, sí. Me muerdo los labios, vagones. Me muerdo los labios, yo no también, opino. Yo también. No opino. Está porque los amigos de Ford siempre se encargan de ocupar, de tratar bien al medio ambiente, así que bien por Ford. Le mandamos un abrazo grande. Espero que tengan todos los éxitos con esta camioneta eléctrica. Olvídense que lo que dijimos tres bloques atrás de los autos eléctricos. a partir de este momento la F-150 eléctrica es... Apoyamos 100% a los... Por supuesto. Imagínate en el momento... ¿Te comprarías? ¿Podés decir, afirmar que te comprarías una camioneta eléctrica? Obviamente. La ploteo de negro, le pongo tuercas en la puerta. Estoy esperando. Es más, si Ford se copa, guiño guiño, y nos quiere prestar un móvil para hacer coberturas, aceptamos una F-150 eléctrica, la vamos a enchufar... ¿El plotter lo hacemos nosotros? Sí, lo hacemos nosotros para ahorrarle costos. La vamos a enchufar a la mejor electricidad que encontremos, la vamos a mantener impecable. Henry Ford, le mando un abrazo. Henry Ford II también, que creo que es el que está ahora, o no sé. De última, al CEO de Ford de Argentina le mandamos un abrazo también, y esperamos ver la F-150 eléctrica acá para arrastrar trenes y gente, trenes, aviones, camiones y tractores. Así que bueno, tiraron 10 vagones de trenes de doble piso, 1,000,000 pounds, que son más o menos 500,000 kilos. Sí, sí. Es una burrada lo que tira, una burrada. Una camioneta eléctrica. No hace ruido. Nuevas tecnologías abordando. Funciona pila. El mundo automotriz. Funciona pila. Es un auto a pila, básicamente. Hay que ver cuánto le duró la batería después de arrastrar todo eso. Bueno, pero lo moví, viejo, ¿qué me importa? Son preguntas que no convendría hacer en este momento. No me importa, o sea, duró, le encendí, empujó, moví un metro y se agotó. No me importa, pero lo moví. Tráeme uno que lo haga y listo. Cumplió su función. Sí, sí. ¿Y los récord Guinness no son así? Aguantar 16 horas. ¿Lo hicieron para hacer un récord Guinness? Podrían hacerlo. No sabemos, pero le sugerimos a Ford que lo envíe. Claro. Ya que lo debe tener seguramente guardado, acreditado, filmado. Sí, está. Acordate de nosotros. De último, escúchame, yo puedo llegar a conseguir un par de vagones. Si Ford nos manda la camioneta, le hacemos la prueba a nosotros. ¿Nos hacemos una escalada? Sí. Yo el Ferroclub o algún lado y... Habla con Juan Ford, por favor. Juan Carlos Ford. Juan y José Ford. Perdón. Cuando yo estaba restaurando el Taunus, esto es medio un chivo, pero no es un chivo porque no es gente que nos pone... Es medio, podría ser. Claro. Compré muchísimo de los repuestos del Taunus en una casa que se llama Juan y Juan Ford. Ah, es verdad, fui a buscar yo las cosas. Sí. Juan y Juan Ford, te la regalo. Estaba de regalo. Beso. Te mando un beso, gracias por las baguetas. La primera te la regalo, la segunda, bueno. Así que bueno, estamos del lado de Ford, estamos del lado de Toyota, estamos del lado de... ¿Quién más estamos del lado? De Volkswagen, por favor. Estamos del lado. Y como dije antes, señor Ratazzi, cualquier cosa, al teléfono de Tuercas. Estamos abiertos al diálogo. El teléfono de Tuercas es 1133-29-2431. Puede usted llamar, mandar un WhatsApp, le vamos a responder instantáneamente. Para seguir hablando bien de Ford, quien dice mal y pronto, ¿qué más tenemos? Tenemos una pequeña ampliación. Salió hace un tiempo el CAF Freestyle, que vendría a ser la versión Cross, que está muy de moda en los autos chicos. Tenemos el App, tuvimos la Surán. El Ford sacó su versión Cross, que es el Ford CAF Freestyle. Lleva manual hasta hoy en el país. Y bueno, ahora se presenta con una nueva caja automática de 6 marchas. Mantiene la motorización 1.5, 12 válvulas, 123 caballos. Motor 3 cilindros, otra tecnología nueva que bastante desconocida, porque generalmente los autos pequeños se ofrecían con motores 4 cilindros. Se está optando para reducir peso la utilización de 3 cilindros nada más. Distribución variable. Después todo lo que es el equipamiento se mantiene en lo que era el CAF Freestyle. Tenemos algunos precios por si más o menos alguno está interesado. La gama va del KS manual, que sería el más base, desde los 588 mil pesos hasta lo que es el Freestyle automático, que LSL, versión tope de gama, 764 mil 300 pesos. Volvemos a la discusión de precios que ya tuvimos hace un rato. Al que lo quiera comprar, le guste y pueda, bienvenido sea. Y bueno, podemos volver a discutir lo mismo, pero al que le guste el durazno, que se banque la pena. Exactamente. Así que bueno, tenemos los anuncios de Ford, tenemos los anuncios de todos los demás. Hemos estado hablando un rato. Hoy no tuvimos entrevista. Tratamos de hablar con la gente que iba a venir a contarnos. Hablábamos de Diego Requia, que nos iba a venir a presentar al Chapulín Colorado. Hablamos con Marcelo Alem, que está justo en la Expo Berazategui. Recuerden, la Expo Berazategui se desarrolla este fin de semana. La entrada es libre y gratuita. Ahora no me acuerdo la dirección del predio, pero en cualquier red social lo pueden encontrar, porque es un evento muy grande, es uno de los eventos más grandes de autos clásicos que hay. La entrada es libre y gratuita para toda la familia. Así que bueno, hoy no pudimos traer entrevistados, así que estuvimos haciendo un programa un poco de actualidad, un poco de opinión, y yo debutando en el rol de conductor. Hemos saludado a nuestros anunciantes, a los cuales les agradecemos el apoyo que nos permite salir adelante. Hemos saludado a los amigos, a la familia. Si quieren saludar, muchachos, aprovechen este momento para quedar bien, por haber salteado tantos almuerzos, tantas noches programando y armando cosas. Ahora les voy a pasar el micrófono. Como les contaba antes, este martes sale el número 225 de Suple Tuercas. Una historia nueva, sale nuestro amigo Requia contando, junto a su hija sale nuestro amigo Requia contando este Fiat 1500 que armó, iba a decir convertible, pero no, es sin techo directamente, así que no tiene nada de convertible. Sin techo y sin puertas. Sin techo y sin puertas. Mejor dicho, con puertas que no se abren. Sí, de hecho me subí el otro día para hacer unos 50 metros y me di cuenta que es un auto, primero, para gente más alta que yo, y segundo, para subirte en jogging. Porque en jean cuesta un huevo bajarse, literalmente. ¿Con pollera? Con pollera no sabría decirte, pero no bueno. Sabemos todavía. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a Diego Requia, que va a estar este martes saliendo en el suple, contándonos junto a su hija la historia de este Fiat 1500, que fue armado originalmente con la intención de regalárselo para sus 15 años. Entonces Diego le preguntó a la hija si prefería la fiesta de 15 o el auto. Y la hija, que obviamente tiene los genes fierreros de Diego, le dijo que quería el auto. Y Diego armó el auto. Y después le hizo la fiesta de 15 igual. Así que bueno, esto va a salir todo el martes en el suple. Nos podés encontrar con el diario La Tercera, con el diario ABC 29, ahora me olvidé el nombre, de La Plata. Esto lo vamos a publicar en las redes sociales, los lugares donde se puede encontrar el suplemento. Lo mismo con el programa de radio. Ahora yo perdí los papeles, pero este mismo programa en la semana lo vas a poder escuchar en FM Roca y en FM Bass. FM Bass es 105.1, FM Roca 103.1, lo vas a poder estar escuchando. Y bueno, saludo, yo ya mandé todos los saludos que tenía que mandar. Muchachos, si quieren mandar un saludo, aprovechen que nos estamos despidiendo. Saludo a mi tía Norma. ¿A tu tía Norma? Sí. Bueno, muy bien. ¿Te está escuchando la tía Norma? La tía Norma no... No sé quién manda, nunca... Yo le voy a mandar un saludo a Javier Maceroni. Estuviste muy bien, estuviste muy bien. Está ausente un día que viene. Y a Juan Pablo Vila, no nos olvidemos. Que se quede tranquilo, que si sigue faltando puedo venir en su reemplazo. Es mala mía, la de Juan Pablo es mala mía, porque mencioné a todo el equipo de Tuerca y me olvidé de la persona que realmente sabe de lo que estamos hablando. Exactamente, sí señor. Porque el oso de última, vamos a aclarar las cosas, Javier Maceroni es otro mentiroso como nosotros. Bueno, eso no había que decir al aire, pero no importa. El que sabe realmente acá de historia automotriz y demás es Juan Pablo Vila, quien está con ahora en TNT Sport, por eso su ausencia, pero ya va a retomar con sus micros históricos. Y bueno, nada más, a la familia de todos como siempre, saludos a la familia, a los hermanos, a los amigos que nos bancan y nos acompañan, a los amigos que en este momento no nos están bancando y acompañando, pues están allá en la nieve. Ya llegaron. ¿Llegaron bien? Ahora, bueno. Sí, a las 4 de la tarde están ahí. Listo, les mandamos un saludo, ojalá no se rompan todos, vuelvan enteros, como, no como la última vez que volvieron medio fracturados. Sí. Así que bueno, 16:56 de la tarde, se termina el programa, los dejamos con el tema de Pérez García, no sabría decir el nombre, Magdalena. ¿Como las galletitas? Magdalena, mirá vos, qué buena tipografía. Esta no la tengo en la compu. Así que bueno. ¿Quién es el responsable de eso? Señores, no sabemos. Termina el capítulo número 2 de la nueva etapa de Tuercas Radio. Mi debut como conductor, el debut de Luqui como opinador. Panelista me gusta. Panelista, como panelista. Y Iñaki también, debut. Iñaki de vino a hacer la. Prometemos la próxima. Yo venía otra cosa. Prometemos. Dejo lo seguro, me parece. Me dedico a la radio. La próxima vez vamos a tener ya la computadora que hoy vino y va a volver a Boxes, para poder transmitir a través de todas nuestras redes. La máquina funciona. Hubo una pequeña falla técnica. Siempre hay pruebas que hacer. Nos reencontramos el sábado, ¿cuál?

Mosh Radio. Fin espacio publicitario. Mosh